Misión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Misión Carácter, como cada lunes que transferimos este programa aquí por radio y televisión de Jutepec. Espero que todos aquellos que nos estén escuchando les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, un feliz inicio de semana. Bueno, en casi todas partes es una semana ya de vacaciones para muchos. Espero que se la estén pasando muy bien y, por supuesto, escuchando su programa Misión Carácter. Y como cada lunes también le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga Cindy Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y, por supuesto, su amiga Laura Romero, como siempre y cada lunes, dándoles un abrazo a la distancia. Y bueno, me gustaría mandarle saludos a todos y cada uno de los que nos escuchan. Y bueno, estamos muy contentas porque el día de hoy recibimos una felicitación de una persona que también del programa Misión Carácter en Colombia, el señor Yardani Segura, que bueno, él tiene su programa en Medellín, Colombia, y lo transmite por canal Life Design TV. Muchas gracias por su felicitación. Gracias por ese ímpetu que nos dio el día de hoy. Y bueno, esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, tratando de reeducarnos, aprendiendo de nuevo los valores universales. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial allá hasta Medellín, Colombia. Así es. Y bueno, también mandar saludos a todas las familias que están ahorita de vacaciones, ¿verdad? Así es. Huele a playa, donde quiera que vas, huele a alberca, a bloqueador solar, ¿no? Ay, sí, qué rico. Y y bueno, que disfruten también este tiempo que es para descansar y convivir con familia, ¿no? Claro que sí. Bueno, también es un tiempo de reflexión. Así es. Espero que todos, las personas que, bueno, creemos de alguna manera en Dios, bueno, que sea un tiempo de reflexión, de paz, de tranquilidad, de descanso, de relajación, bueno, dedicándolo, ¿no? A bueno, valga la redundancia, a la reflexión, ¿no, amiga Cindy? Sí, y sobre todo, bueno, a crear conciencia, ¿no? Porque claro, yo creo que también es un tiempo para revalorar lo que tienes, lo que has vivido, y crear conciencia sobre, bueno, qué más vas a hacer, ¿no? Así es, tener energía para lo que resta del año, tanto física como espiritual, ¿verdad? Así es. Para seguir adelante, hacer un alto en nuestras labores diarias, pero precisamente para reflexionar cómo va nuestra vida, qué es de ella, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dejando de hacer, por qué lo hacemos, que si es bueno, si es malo, ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, que sea un tiempo también para buscar a Dios, ¿no? Por supuesto, de eso se trata precisamente, porque en Él, muchos saben que tenemos descanso. Entonces, en lugar de tener a lo mejor un minuto de relajación en nuestro trabajo, mejor que sea de meditación, ¿no? Sí, de oración también. De oración. Eso nos ayuda, nos da nuevas fuerzas. Así es. Y bueno, hoy tenemos el valor, hoy hablaremos del valor de sanción. La sanción, así es. Y la palabra que nos dice hoy, amiguita. Dice, el castigo que duele hace entender al corazón. Así es. El castigo que duele, ¿no? Así es. Desafortunadamente muchas veces tenemos que enfrentarnos al dolor, a la pena, para poder valorar lo que tenemos, ¿no? Y más bien de enfrentar la consecuencia, ¿no? Claro, de nuestros actos. Exactamente, porque muchas veces creemos que lo que hacemos no tendrá una consecuencia, ¿no? Y no, la realidad es que, bien dicen, ¿no? La justicia es para todos. Y todos tus actos van a acarrear algo de regreso, ¿no? Claro, claro, todo acto tiene una consecuencia. Y bueno, por eso es que estamos aquí tratando de, de que, bueno, aprendamos este valor de sanción. Y bueno, para principiar, el valor de sanción nos dice: la sanción es la disciplina que se emplea para corregir lo que está equivocado. También se podrá pensar que es el arte de eliminar lo que está mal para preservar lo que está bien. La sanción genera temor que motiva al hacer las cosas bien. Todos tenemos cuatro motivaciones básicas para hacer las cosas. Así es. Número uno, por necesidad nos vemos obligados a hacer las cosas. Así es. Y nos comprometemos con ellas. La necesidad nos motiva a hacer lo que debemos hacer y cumplir con los compromisos, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, el primer motivo es la necesidad, dice que nos vemos obligados a hacer las cosas. Y bueno, el segundo punto nos dice: tememos a las consecuencias que implica una sanción. Las consecuencias de no hacer las cosas pesan más que el esfuerzo para cumplir. Así es, ¿no? Debes de saber que hay algo más grande si no lo haces. Claro. Que si lo hicieras bien, ¿no? Así es. Y fíjate que yo creo que ahí entramos en una polémica, ¿no? Pero porque muchos podrían decir es que por eso se necesitan sanciones más graves, ¿no? Para los delitos, para que la gente sepa que las cosas no deben quedar impunes. Sí, claro, ¿no? Pero algo que mencionamos al principio es bien cierto. Tenemos que vivir con temor para motivar las cosas, pero no es el temor que conocemos de miedo, de falta de paz, de estar todos intrigados o que vivas con un temor que no te deja vivir. No, es un temor, pero temor a hacer las cosas mal, ¿no? Claro, o dejarlas de hacer, porque cuando dejamos de hacer las cosas también tiene una consecuencia. Así es, ¿verdad? Que se nos dobla el trabajo, traemos carga tanto física como moral, doble o triple. Entonces, bueno, tenemos que tener bien en nuestra conciencia que si no hacemos las cosas, pues esto también nos va a traer una sanción. Así es, ¿verdad? El punto número 3, amiguita. Deseamos y disfrutamos los sentimientos de logros cumplidos. En vez de depender de un sistema de sanciones, el deseo de cumplimiento y de tener éxito es mejor motivador que la sanción. Fíjate. Y es verdad, o sea, vas logrando cosas y eso te impulsa a querer lograr más cosas. Claro. Pero si desde el principio no damos los pasos a poder lograr algo, perdón, no sabrías, o sea, no te generaría más deseo de hacerlo. Entonces, claro, el primer paso es aventarte a hacerlo, ¿no? Por supuesto, y empezar a tener ese premio, ¿no? Por nuestro esfuerzo. Así es. Bueno, en la medida que lo vayamos haciendo poco a poco, pues sí tiene que tener un fruto, ¿no? Claro. Y el número 4 nos dice: tenemos metas que queremos alcanzar. Los sueños nos separan del pasado y nos lanzan hacia el futuro. Dado que alcanzar las metas tiene una enorme implicación para nuestra autoestima y nuestro desempeño, el temor de perder la ruta o de no lograr las metas nos motiva a trabajar. Así es, ¿no? Y bueno, también lamentablemente hoy en día nos pesan más las consecuencias a veces económicas. Así es. En el trabajo que la satisfacción del logro, ¿no? ¿Cuánta gente hoy trabaja y está pensando en no perder el pago del día, ¿no? O de no perder los estímulos, en lugar de mirar que va a perder tal vez el tener una meta cumplida o el lograr un mejor nivel o lograr mejor trabajo que los demás, ¿no? Claro, así es. Entonces, pues en la medida que nos esforcemos, vamos a ver ese fruto y esa meta, ese sueño logrado. Solamente tenemos que dar un primer paso, ¿verdad? Así es. E inmediatamente vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo. Y son resultados duraderos, créanme. O sea, vale más lo que vas a lograr con tu esfuerzo que la sanción. O sea, la sanción duele, sí. Claro. ¿Va a doler mucho? Sí. Puedes llegar a traer una consecuencia duradera también, pero lo que tú siembres bueno, por supuesto, va a darte una mejor vida, ¿no? Así es. Y bueno, también nos dice aquí en el valor de la sanción, dice: cuando logramos entender la importancia de la sanción, podemos desarrollar los siguientes aspectos que llevan a la madurez. Y bueno, el primer punto nos dice permanecer firmes en los principios, por temor a las consecuencias cuando no los cumplimos, aunque no debe ser el motivador predominante. Bueno, aquí suele pasar mucho cuando educamos a nuestros hijos, les decimos no hagas esto, por lo otro, porque si no vas a tener tal o cual consecuencia, ¿no? O es bueno, es malo, ¿no? Claro. En la medida también que ellos vayan viendo que lo que hacen está mal y que obviamente trae una consecuencia, bueno, también eso da esa sanción, como estamos mencionando aquí, ¿verdad? Así es. Que muchas veces no es agradable. Y fíjate que, bueno, primero, pues tu motor tiene que ser la familia, el hogar, ¿no? Tú mismo, ese debe ser tu motivador para hacer las cosas bien. O sea, eso me va a acarrear algo bueno a mí y a mi familia y a la sociedad, ¿no? Pero fíjate que me acordaba ahorita, hay un comercial que está muy de moda, de una marca de jugos, y sacan ahorita un árbol y está el que lo poda, ¿no? Sí. Y dice ahí, esto no parece cariño, ¿no? O no parece amor, pero después de haberlo podado, da frutos el árbol, ¿no? Claro. Y el comercial dice, a veces, pues también duele, ¿no? O sea, por supuesto. Y eso te sirve para crecer. Entonces, una sanción o la disciplina te sirven para crecer, ¿no? Así es. Bueno, el crecer duele, tanto física como mental y también espiritualmente hablando. Así ¿verdad? Es. Uh-huh. Así es. Y bueno, el tercer punto nos dice desempeñarse de forma adecuada, sabe manejar un mejor tipo de motivación que impulsa a la gente hacia los logros. Bueno, hay que desempeñarse de forma adecuada, dice aquí, saber manejar un mejor tipo de motivación que impulsa a la gente hacia los logros. Bueno, ahí podemos emplearlo en la familia, como mencionas, amiguita, y también en la empresa, ¿no? Sí, o sea, que vean que hay, vamos, que hay buenas consecuencias, ¿no? O sea, de hacer las cosas bien, que se pueda ver que te lleva a algo mejor, ¿no? Así es. A veces nada más con el reconocimiento. ¿Sí? ¿No? Un hijo muchas veces lo que necesita es que le reconozcas que lo está haciendo bien y con eso basta, ¿no? O sea, para que tenga ganas de llegar, de seguir haciendo las cosas bien. Así es, bueno, reconocerle sus logros, reconocerle su inteligencia, lo bien que hace las cosas, etcétera, sus dones, ¿no? Claro. Así es. Y dice, balancear el peso de la sanción. Debe existir un equilibrio entre la medida de la sanción y la gravedad de la transgresión, ¿no? O sea, y esto es bien importante porque si no, te vuelves un dictador. Así es. O un legalista, ¿no? O sea, tienes totalmente que ver de qué tamaño fue lo malo que se hizo para entonces, de acuerdo a eso, aplicar una sanción, ¿no? Claro. Y bueno, sí, tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo, saber a qué nos enfrentamos si hacemos tal o cual cosa, ¿no? Así es. El siguiente punto nos dice, a mayor disciplina aplicada, mayores valores. No se puede construir una sociedad, familia o empresa sin normas y sin establecer sanciones. Bueno, ahí es muy importante establecer, como dice, valores que normen una familia, una empresa, para que así las personas tengan conciencia de que tal o cual consecuencia de sus todo acto va a tener una consecuencia en su trabajo, en sus calificaciones, en su desempeño, ¿no? Sí, y fíjate que hoy en día es algo que hemos perdido en la educación. Sí. En las escuelas creo que antes se motivaba más, ¿no? A que los niños tuvieran buenas acciones, buenos logros y se les recompensaba. Hoy en día creo que se ha perdido el motivarlos desde la escuela, ¿no? A poder buscar hacer el bien, ¿no? Claro, hay mucho egoísmo. Está solamente el yo primero, yo después y yo sigo también. Así entonces, tenemos que desprendernos un poquito de ese yo para poder tener mayor satisfacción en ayudar a otros, ¿no, amiguita? Así es. Bueno, pues continuamos después de esta pausa musical, que espero sea de su agrado, y regresamos con este tema tan interesante que es sanción.

porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Ya regresamos, amigos, aquí a su programa Misión Carácter después de este corte musical que espero les haya gustado, ¿verdad, amiga? Sí, el día de hoy nos va a complacer con su música y su interpretación en el cantautor Alex Campos. Nos pusimos románticas el día de hoy, pero muy recomendado, por favor, búsquenlo, ¿no? Claro, en que internet. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y bueno, mandamos un saludo. ¿Quieres mandar saludos, amiguita? Sí, quiero mandar saludos, bueno, hoy especialmente hasta Cancún. Tengo una amiga por allá hoy de vacaciones, pero fue su cumpleaños el día de ayer. Ay, mira. Entonces yo sé que me escucha y le mando un saludo. Amiga, goza la playa, goza tus vacaciones. Claro que Y muchas felicidades. Felicidades, muchas, muchas felicidades. Así es. Y bueno, a quien nos están hablando por el chat, no nos podemos ver por la cámara el día de hoy, tuvimos algunos problemas técnicos, pero sí nos pueden escuchar a través del botón que dice radio en vivo, y el chat también lo podemos ver, así que pueden mandarnos sus comentarios y preguntas acerca del tema. Claro que sí, estamos para servirles. Y bueno, retomando este tema que es sanción, bueno, nos dice también que las personas que conocen la importancia de las sanciones saben que es imposible dirigir una familia, empresa o negocio sin un conjunto de reglas. Debemos temer a la ley, pero también entender que las leyes se han establecido para el bien y no para el mal. Debemos enseñar amor, buenos valores y las recompensas que estos aportan, pero también las consecuencias cuando no se siguen estas enseñanzas. Así es, ¿no? Y yo me acuerdo que antes hacías algo malo y los papás te decían, ¿no? Es que eso no se hace, eso es delito, te vas, claro, a la cárcel, ¿no? Así o es. Sea, era algo que te enseñaban desde la casa, ¿no? Ten, sí, cuidado porque eso es robo y eso es un delito y es cárcel, ¿no? Y, claro. Y hoy en día, bueno, tristemente por cómo se ha movido nuestra sociedad, pues ya no se sabe, ¿no? Si se va a tener la sanción o no, ¿no? Del delito. Desafortunadamente estamos viviendo mucha violencia, tanto en los hogares como en las escuelas, el llamado tristemente bullying, que los chicos ya se les hace fácil agredir a alguien verbal y físicamente, y hasta con armas han matado muchachitos por ese tremendo odio, porque realmente es un odio hacia las personas y trae violencia. ¿Y qué piensan los papás? ¿Que los hijos no van a tener que asumir las consecuencias de sus actos? Así es, y yo creo que más bien porque no hay una sanción en casa. Exactamente. En muchos de los casos sí sé que algunos obviamente viven violencia en su hogar, ¿no? Pero ha habido estadísticas de entrevistas con los papás de muchachos que hacen bullying y la respuesta es, pues, es su problema, ¿no? Ajá. Ah, pues, usted, sanciónelo usted, ¿no? ¿Yo por qué? En mi casa, si se va a defender, que se defienda, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de cosas muestran que no hay una sanción ni límites establecidos en el hogar, ¿no? Claro. Y acordémonos, bueno, que la educación viene de casa. En las escuelas solamente van a seguir una guía de estudios para su futuro, no es para educarse, los hijos no se educan en las escuelas. Así es, los valores no los inculcan los maestros. Así es. Ni las instituciones, los inculcan los padres de familia. Por supuesto. Entonces es muy importante que sepamos todos y cada uno que en la medida que actuemos, bueno, vamos a tener una recompensa o una sanción. Así es. La siguiente. Dice, aceptan que la sanción crea valía o valor, ¿no? Dice, claro. Las reglas deben ser equitativas y justas. Cuando son quebrantadas, debe doler moral, mental, física y económicamente. La sanción debe ser proporcional a la gravedad de la transgresión. Si no se administran sanciones, las reglas pierden valor. Así es. Y tristemente ha pasado, o sea, está pasando en nuestra sociedad. La ley está perdiendo valor porque no hemos sabido aplicarla, porque las autoridades no la han aplicado como se debe, ni nosotros mismos hemos enseñado cómo se aplica, ¿no? Así es. Y bueno, duele corregir. A nosotros como padres nos duelen los hijos, claro que sí, pero más nos va a doler el que no hayan aprendido la lección y en su futuro se tengan que enfrentar a esa sanción. Así es. ¿Verdad? Una sanción dura que los demás no van a tener compasión, porque la ley se tiene que establecer cuando se comete un delito, porque si no se estableciera, pues entonces, ¿qué sería? Todavía peor nuestro mundo sería, ¿verdad? Sí, cualquiera podría hacer cualquier cosa. Y, por ejemplo, en los países donde hay sanciones tan feas como cortar las manos, así es, morir a pedrados, ¿no? Todavía hay países en el mundo donde si tú robas te cortan una mano. Ah, claro, ¿no? Así es. O si violas a alguien, eres expuesto en la plaza apedreado, ¿no? O sea, vamos, sanciones tan graves que por el temor a no caer en la claro. sanción, entonces te cuidas de hacerlo, ¿no? Por supuesto, así es. Y bueno, sí hacer un llamado a que veamos como padres de familia, como sociedad, que el cambio está en el hogar. Claro, y en cada uno de nosotros, en la medida que decidamos establecer los valores universales en nuestra vida, que sean los que rijan nuestra vida, ¿no? Así es, enseñémoslo, de verdad, hacen falta hoy padres que tomen la responsabilidad de enseñar valores a sus hijos en los hogares, que quieran hacer un cambio, no solo en su familia, lo haces en tu familia, porque lo estás educando a tus hijos, pero no sabes el cambio que hace en la sociedad tener cada vez mejores ciudadanos, crear mejores ciudadanos, ¿no? Y bueno, como padres tenemos la obligación, si no tenemos esos valores, bueno, aquí estamos en Misión Carácter para reeducarnos, para aprender de nuevo los valores universales, porque me viene a la mente una criatura recién nacida. Hoy en día, pues muchos matrimonios o parejas mueren por tener un hijo, un bebé. Los bebés son hermosos, la vida es hermosa, el nacimiento de un bebé es hermoso, pero desafortunadamente pasa como, valga la comparación, pero es la verdad, cuando tanto cachorros como bebés, cuando son pequeños son hermosos, pero en la medida que van creciendo, por ejemplo, a las mascotas las van desechando. Cuando ya son una responsabilidad. Exactamente, y los hijos también. Después ya no queremos asumir la responsabilidad, que porque se portan mal, porque tengo flojera de corregirlos, porque X o Z situación, esas vidas, esas criaturas se van volviendo como estorbos, como monstruos, que a la larga, bueno, son llegan a ser muchas veces escoria de la sociedad. Así ¿por es. Qué? Porque en un momento de nuestra vida como padres no tuvimos la conciencia de la vida que estaba en nuestras manos. Sí. Y bueno, parte de la sanción es esto, ¿no? Hablar las cosas como son. Así es. Por muy duras que sean, ¿no? Mirar la sociedad tal cual es hoy. Claro. Y por muy fea que sea nuestra realidad hoy como país, enfrentarla con responsabilidad. ¿Cuál es por nuestra supuesto. Responsabilidad? Hacer un cambio. Claro. Hacer algo, pararte en la brecha por hacer algo nuevo de este país, empezando desde tu casa. Por supuesto, así es. Y bueno, como siempre, tenemos pasos a seguir, pero vamos a un segundo corte musical que, bueno, espero también que les guste. Y regresamos con este valor tan interesante que es sanción. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Yeah. traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Pues amigos, ya regresamos aquí de nuevo a retomar este tema tan interesante que es sanción. Y bueno, como siempre, saben que tenemos pasos a seguir para desarrollar este valor que es sanción. ¿Quieres empezar con el número uno, amiguita? Sí, dice así, establezca reglas claras, es el número uno. Así es. ¿Qué implican consecuencias cuando se quebrantan? O sea, ¿qué es lo que te está implicando quebrantar una regla? Eso crea temor de pasar los límites establecidos. Así es. Cuando no hay barreras, es como la carretera. Ese ejemplo, alguna vez nos lo dio un psicólogo muy querido por nosotras, Eduardo Flores, y decía, es que tú tienes que tener límites en la vida, es como en la carretera. Así es. Y tienes que tener las vallas de contención, los muros de contención, lo que ponen a cuando hay curvas, ¿no? Claro. Y delimitado por cuál es tu carril, o sea, vamos, eso te va guiando, ¿no? Así es. Así es la vida. Tienes que tener límites establecidos, saber que si pasas de ese límite vas a acarrear una consecuencia, ¿no? Así es. Peligra tu vida, y sí peligra tu vida. Claro, ¿no? En lo moral, en lo espiritual, en lo familiar, o sea, peligra tu vida. En lo físico muchas veces. Sí, claro, también hay muchas consecuencias físicas de hacer las cosas mal, ¿no? Así es. Pero es eso, ¿no? Entonces establece reglas claras, ¿no? Por dónde tienes que transitar. Así es. Y bueno, el punto número dos nos dice, comunique las reglas. Así elimina la ignorancia y el temor a lo desconocido. Proporciona libertad, haga saber a las personas lo que desea y lo que espera de ellas, para que sepan si lo están haciendo bien. Esta información permite a la gente medirse. Así es. Y bueno, sí tenemos que ser muy comunicativos en lo que deseamos, ya sea como jefes, ya sea como padres, igual como amigos, ¿no? También poner límites, bueno, para que siempre exista el respeto, la consideración, ¿no? Así es. Y fíjate que si antes teníamos límites más claros. Así es. Yo recuerdo que en la escuela siempre ha habido quien te moleste. Sí. ¿No? Y yo recuerdo que a mí me enseñaron que yo no debía de llevarme pesado o brusco. Claro. O poner un límite a quien me hablara mal, ¿no? Por supuesto. Y yo recuerdo que en la escuela algún compañero o compañera que me hablaba con groserías y yo le decía, oye, yo no me llevo así contigo. Claro. ¿No? O sea, ponía un límite. Y no me gusta juntarme con... Yo no me llevo así. Yo así no, es. No me gusta portarme así. Y y eso es poner un límite. Por supuesto. ¿No? En la casa es lo mismo. Oye, no me debes hablar así, ¿no? Así es. O, oye, no te tienes que comportar así, ¿no? Pero ahora nos da temor poner ese tipo de reglas porque pensamos, ¿sí?, que cortamos la libertad De los hijos, del esposo, de los que nos rodean, cuando es todo lo contrario, ¿no? Claro. Y bueno, cuando yo soy en lo personal muy obvia, cuando algo me molesta, ya sea con una mirada, con un gesto, inmediatamente doy a conocer que eso me está molestando y que no me gusta que vuelva a suceder, ¿no? Exactamente. Entonces, o si no, simplemente me alejo y bueno, esas personas se pierden de mi amistad. Entonces, bueno, hay que saber poner límites sin discutir, ¿no? Sin entrar, claro, en polémicas ni nada de eso, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, y informar lo que decía aquí. Claro. ¿Cómo van? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Te falta un poco más, no? ¿O ya lo estás logrando? Por supuesto, ¿no? Y reconocer, dar reconocimiento cuando se están haciendo las cosas, ¿no? Claro, así es. Y bueno, el punto número 3 nos dice: esté listo para elogiar, pero igualmente para sancionar. No se puede ejercer la autoridad solo con disciplina, porque la ley sin amor provoca ira y rebeldía. Las normas y las leyes provocan resistencia si no se conocen las razones por las cuales fueron creadas. Aplicar la sanción o la ley requiere de mucho tacto, comprensión, pero también firmeza. O sea, el amor debe ser firme, ¿no? Sí. De hecho, hay un libro, ¿no, amiguita? Ajá. El amor debe ser firme, o sea, claro, debemos de poner límites, ¿no? Debemos, así es. Debemos de, también, ¿cómo se llama? Aparte de elogiar, mostrar cuando las cosas no pueden pasar más allá. Exactamente, ¿no? Bueno, es parte de que cuando le dices, por ejemplo, a un niño, ¿sabes qué? Eres muy bueno en esto, pero te falta esforzarte, porque si de veras haces esto bien, entonces vas a tener este y este logro. Pero si sigues actuando de esta manera, vas a tener esta sanción. Sí, y mostrarles lo que va a llegar, ¿no? Ah, claro. Porque muchas veces nos quedamos con el, no sea así porque te lo digo yo y ya, se acabó. Ajá. No, tienes, ¿no?, que explicarles, es lo que nos dice este punto. Explicar qué recompensa va a traer. Claro. ¿No? Te va a hacer una mejor persona, porque si lo haces vas a ser una persona honesta, la gente va a confiar en ti. Por, ¿no?, supuesto. Pero no solo quedarnos con el griterío, ¿no? No, desafortunadamente se suele hacer muy seguido. Entonces, sí tenemos que razonar en este punto, que bueno, para mí en lo personal está muy, muy completo el punto número 3, que bueno, me gustaría volver a leerlo. Dice, esté listo para elogiar, pero igualmente para sancionar. No se puede ejercer la autoridad solo con disciplina, porque la ley sin amor provoca ira y rebeldía. En este caso a mí me viene a la mente los pueblos cuando se rebelan, ¿no? Sí. Que a fuerza imponen los gobernantes sus leyes sin tomar en cuenta las necesidades reales del pueblo, ¿no? Así es, no solo hay aplicación de la ley, pero no mirar realmente la necesidad ni mirar con, con amor al pueblo, ¿no? Así es. Y bueno, aquí nos dice que provoca ira y rebeldía. Dice, las normas y las leyes provocan resistencia si no se conocen las razones por las cuales fueron creadas. Aplicar la sanción o la ley requiere de mucho tacto, comprensión, pero también firmeza. Y bueno, las personas que hacen las leyes tienen que ser muy cautelosas y explicar muy bien de lo que se trata y por qué es esa ley, ¿no? Así es, ¿no? Y también, bueno, escuchar, ¿no? La parte que hizo el delito, ¿no? O la parte que no cumplió la ley. O sea, sí tal vez escuchar sus razones, no por justificar. Claro. Pero sí por hacerle ver por qué está mal, ¿no? O sea, que entienda más bien qué fue lo que hizo mal, porque muchas veces no lo entienden, ¿no? Así es. Hay personas que hoy en día te podrían decir, es que yo lo hice porque eso me enseñaron, o yo veía que eso todo mundo hacía, o ya lo había hecho una vez y no me pareció malo, ¿no? Así es. Y sin embargo, o sea, hasta que hablas con ellos te das cuenta, no, es que sabes que nadie te enseñó, pero sí está mal, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí también escuchar de dónde vino el delito, ¿no? Es parte de las personas que ejercen juicios, ¿no? Así es. ¿Verdad? Por eso dicen que deben ser imparciales. Imparciales, así es. Y bueno, amigos, vamos a un último corte y regresamos ya casi para finalizar este tema tan interesante que es sanción. No se vayan. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Sabré cómo era de ser de yo mi vida daré. Charlas de Identidad y Tradición con el profesor Óscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes, 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Siempre jóvenes de frente, siempre insistentes, siempre conscientes. Somos Insistentes. Y podrás escucharnos todos los martes de 6 a 7 de la tarde a través de www.radiotv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Ya regresamos a Misión Carácter. Estamos con el tema de sanción y justo estamos en la última parte, ya para cerrar el programa, y tenemos preguntas para reflexionar. Y dice así: ¿qué efecto producen las sanciones establecidas en las personas? ¿Qué efectos nos producen, ¿no? ¿Hemos encontrado un punto de equilibrio entre la norma y la sanción? ¿Hemos comprobado que las normas y las sanciones son entendidas, ¿no? O sea, ¿realmente se entienden? ¿Por qué no nos gusta la sanción? ¿Ha impuesto sanciones que han sido efectivas? ¿No? Bueno, a nadie nos gusta que nos sancionen por X o Z situación que hayamos hecho, pero, bueno, muchas veces es necesario para aprender que no se debe volver a hacer, ¿no? Así es. Y fíjate que es que a tiempo… Claro. Híjole, es garantía de que no se vuelva a hacer, ¿no? Claro. Yo recuerdo una vez que mi hija se hizo algo malo, la maestra acudió a mí y yo lo que hice fue que la hablé con ella, me di cuenta que sí, efectivamente, no se había portado bien, y entonces la confronté con la maestra y con sus compañeros. Y tuvo que pedir disculpas. Así es. Y después de haberlo hecho, ella me dijo: mamá, es que se puso a llorar y me dijo, nunca había sentido tanta vergüenza. Y yo le dije, sí, hija. Dije, ¿y qué crees? Que esto es nada a comparación de que el día de mañana tú lo hagas grande, ¿no? O sea, así es. Tú tengas este comportamiento de adulta, hija, no sabes qué vergüenza va a traer a tu vida, ¿no? Así y es. Le dije, entonces, apréndelo, mi amor, eso no se hace. Y yo desde ese día hasta hoy no ha vuelto a suceder. Y creo que le quedó claro, ¿no? Pero hasta que no vio esa consecuencia, ella vio que era vergonzoso lo que había hecho, que no debía de haberlo hecho, entendió, ¿no? Claro. Pero muchas veces dejamos pasar cosas insignificantes. Ay, es que… Ay, regresó de la escuela con más dinero y yo nunca le doy, ¿no? O regresa con cosas nuevas y yo nunca le doy para que ande comprando, ¿no? Así es. O situaciones así. No ponemos un alto y el día de mañana dejan de ser cosas pequeñas y son cosas tan grandes que se tienen que pagar con consecuencias muy terribles, ¿no? Así es. Y bueno… Este valor de la sanción pareciera que no es un valor, pero por ejemplo, bien lo dices tú diste una sanción a tu pequeña por alguna situación que hizo y esa sanción le dio sabiduría, le dio entendimiento que no lo va a volver a hacer. Entonces, es un valor la sanción. Así no es precisamente un castigo como lo queremos ver. No, sino es un aprendizaje que, bueno, nos duele, nos va a doler, claro que sí, a lo mejor nos va a avergonzar, pero en la medida que lo aceptemos y lo reflexionemos, bueno, claro que sí, nos va a dar más valor como personas, ¿no? Y tú mismo reflexiona, ¿no? Yo sé que todos hemos hecho cosas malas. Así es. Nadie es perfecto, ¿no? Y las cosas malas que has hecho, yo sé que te han acarreado alguna consecuencia. Claro. Entonces tú piénsalo, y cuando te llega la consecuencia, entonces dices, híjole, chin, no lo vuelvo a hacer. Por supuesto. No lo voy a volver a hacer porque esto viene por lo que hice, ¿no? Así es. Pero si cuando viene la consecuencia, no hacemos el clic en la conciencia. Claro. Lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Y va a ser más grande, va a ser como una bola de nieve. Cada vez se nos va a hacer más fácil hacer cosas que en la medida van a ser cada vez más graves, ¿no? Así es. Entonces, no, tenemos que tener muy en cuenta este valor y ponerlo en práctica tanto con nosotros mismos, como alguna vez mi esposo me decía, es que me fui a tomar un domingo y al otro día tenía que ir a la universidad. Claro. Pues mi sanción, decía, era ir así como estaba a la universidad y estarme todo el día sintiéndome muy mal, y para la próxima ya no lo iba a volver a hacer. Él claro. Solo se sancionaba. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántos dicen, híjole, pues ni modo, me va a y le vuelve a pasar? Y así luego, es. Ay, ni modo, y otra vez, ¿no? O sea, es bien importante los límites, ¿no? Él sabía claro. Que estaba pasando un límite. Exactamente. Él tenía claro su límite, ¿no? Así y es. Era importante para él la universidad. Así es. Entonces, de verdad, o sea, aplicarlos, ponerlos en casa. Y claro. si alguna vez lo pasan, cuando están bien entendidos, bien dice un proverbio, enseña al pequeño, ¿no? Y de grande no se apartará del camino. Claro, así es. Entonces, para eso son las sanciones, para regresarte al camino. No te salgas, ya vas para afuera, otra vez regresate, ¿no? Así ¿dolió es. El trancazo? Sí. ¿No? ¿Dolió el golpazo? Sí. Claro. ¿No? Pero a regresarse. Aprende uno la lección, claro que sí. Así es. Y bueno, amigos, rápidamente les comento que acuérdense que tienen que practicar su valor, en este caso la sanción, de qué manera pensar, de qué manera la voy a practicar esta semana, con quién y cuándo, ¿no es así, amiga? Así es, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde sé que a lo mejor no tengo límites claros? Por supuesto. O con quién no tengo límites claros. Claro. Y hasta del noviazgo, ¿no? Así hasta es. En el noviazgo hay que tener límites claros. Claro, por supuesto. Y bueno, el pensamiento para reflexionar nos dice: no hace falta esperar que las cosas se dañen para arreglarlas. Claro. No esperes a ver la consecuencia. Por favor, a veces ya es demasiado tarde para reparar las cosas. No esperes a ver la consecuencia. Hazlo desde ahora. Por supuesto. Y bueno, rápidamente, para terminar, solamente un resumen de lo que se trató hoy, el valor de sanción. Nos dice, sanción, es odioso, pero hay que hacerlo, es decir, a veces tenemos que poner sanciones a otros. Si tú eres papá, tendrás que sancionar a tus hijos de cuando en cuando. Si eres un jefe, tendrás que sancionar a aquellas personas que no han obedecido una orden o una instrucción. Pero quiero decirte que es muy importante que tengas en tu cabeza y en tu corazón esta noción. La sanción siempre busca enseñar algo, porque la sanción que debe es la que se saca el mal del corazón, saca lo equivocado del corazón. Por eso no hay que ser crueles para sancionar, más bien hay que ser sabios para sancionar, y lo que se impone es que siempre estés pensando que en esa sanción haya un aprendizaje. O sea, que la sanción es una oportunidad de aprender, no de oprimir a la persona, no de anularla, no de estigmatizarla, sino de darle la oportunidad de aprendizaje para que nuevamente pueda mostrarnos y demostrarse a sí misma que es valiosa. Sanciona siempre con sabiduría para que el otro aprenda. Y bueno, amigos, ahí tienen el valor de hoy, que ha sido sanción. Reflexionemos en esto. Y bueno, yo quiero invitarlos, de verdad, este es un tiempo para muchas familias espiritual, ¿no? Claro. Y lo crean o no, bueno, vas a descansar jueves y viernes santo, ¿no? Por así alguna es. Razón, porque hoy mucha gente lo cree, lo vive, claro. Que cree en lo que conmemoramos este fin de semana. Y yo te invito a tener temor de Dios. Así es. Porque yo creo que cuando sabes que hay algo más grande que tú que te está mirando, es un impulsor muy fuerte para hacer las cosas bien, buscarlas hacer de la mejor manera, claro, y no saltar los límites. Yo te invito a eso, a que este tiempo sea para que lo reflexiones y para que en tu casa empieces a hacer la diferencia. Así es, amiguita. Pues sí, que quede estos días, como dice Cindy, de reflexión, de pensar en lo bueno, en lo malo que hemos hecho y retomar el camino. Es por eso que todos los días tenemos una nueva oportunidad de reparar las cosas que se han hecho mal. Y bueno, si ya hemos tenido sanciones muy duras, bueno, aprendamos de ellas. Son buenas también. Claro. ¿Verdad? Algo nuevo nos trajo, algo aprendimos, ¿no? Claro, en algo crecimos. Y bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Los seguimos invitando todos los lunes a las 4 de la tarde aquí en Radio y Televisión de Jutepec. Muchas gracias a nuestro amigo Marco en los controles. Gracias, Marco, por salvarnos la vida. Y bueno, te deseamos felices vacaciones a ti y a tu familia. Y a todos aquellos que nos han escuchado hoy, les mandamos un abrazo y una gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor. Aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar?